también me sobra debilidad. Y con mi super vista te puedo, nena, radiografiar. Me dicen Gutierritos los que no saben que eso es Tlalocman. ¡Tlalocman! He combatido a los villanos que del espacio suelen llegar, pero mi suegra me quiso regañar por Aragán. De día, muy temprano tengo que checar. De noche, me transformo en el Tlalocman. Me sobran superpoderes también, me sobra debilidad. Y con mi supermano hoy la quincena voy a pagar. De mañana cajero, de noche baby soy el Tlalocman. ¡Tlalocman! Soy muy man, reggaeté man, caspita man, muy muy man. Man, man, man, soy el Tlalocman. Me sobra debilidad.